Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Me retira, por favor, a este individuo del ¿Seguridad? Estudio. Yo soy joven. No, Barbureco, usted no es joven hace muchos años. No. Casi la misma cantidad de años que nosotros. Pero soy la referencia necesaria en cualquier suplemento. Bueno, bueno. Deje su currículum. Gracias. Ahí se va entonces, portando su bastón, caminando en forma encorvada. Tropezándose con su larguísima barba. Hoy no vino con el nieto, Marmurek. Pero bueno, en cualquier momento aparecen todos los Marmureks unidos. Así es. Muy buenas noches. Programa número 9 de Lo que Vendrá. Programa este que viene a ser las veces de suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, la radio pública. Y que ha tenido la desgracia de contar con dos personas ni muy cultas ni muy jóvenes a la hora de la conducción. Estoy hablando del señor Julián Ellensweig, aquí a mi siniestra. Y del señor Leonardo Acevedo. Acevedo. Es que me arrimaba con diestra, por eso. Está bien. ¿Estamos? Estamos todos. De nuevo, hoy ya tenemos 2 horas en vivo, completo. Programa full. Nunca más esa engañifa a nuestros oyentes de darles una hora en vivo y la segunda grabada, vaya a saber cuántos años atrás. Y aparte robar con la explicación del vivo y el diferido, que nos comía más o menos 15 minutos de cada programa, ¿no? Hoy hay que laburar, hay que hacer agarrar el remo. Y darle. Alguna vez lo hicimos. Así es. Veremos si nos acordamos cómo se hacía. Hemos perdido la costumbre, quizás. Vamos a abrir el programa de hoy con un disco que hemos recibido hace ya unos cuantos días, unas cuantas semanas. Se han ido acumulando mucho. Fácil 20 tenemos. Aparte hace mucho que no hacemos la sección recibimos y muchos que han enviado su material deben estar pensando, che, no se habrá perdido. Quédense tranquilos que en cualquier momento, en este mismo programa, retomamos la vieja sección. Así es. Lo cierto es que recibimos hace un mes, quizás, el disco de Shh, una banda, un dúo, en realidad, un dúo que, yo no quiero ser indiscreto, pero es un matrimonio también. Es una chica y un muchacho. ¿Eso no es incesto? ¿Salir con un compañero de banda? Me parece que sí, Ya bastante ruido me hace cuando hay hermanos en una banda, pero marido y mujer, o sea, ya tienen papeles. Este es el disco que tiene a Rodolfo Valentino en la tapa. A eso iba, por eso buscaba la tapa, porque yo recuerdo que a usted le había impresionado muchísimo. Se llama Gaucho Boy, el disco, y a usted le había impresionado mucho la tapa de ese gaucho muy elegante. Glamoroso. Muy glamoroso, endomingado, seguramente. Me hace acordar a Buster Keaton. Y tiene un aire a Buster Keaton, sin embargo es Rodolfo Valentino, otra gloria de aquel cine de los primeros años del siglo XX. Mire las boleadoras, la verdad un gaucho con una producción realmente hollywoodense, claro, como corresponde a un gaucho. A ver, pero estaba la película en la que Sí, lo incluyeron en los créditos. The Four Horsemen of the Apocalypse, o mejor dicho, los 4 jinetes del apocalipsis, dicho en un castellano mucho mejor que el paupérrimo inglés que nos sale, sobre todo a esta hora, ¿no? Yo compré, me pareció que estaba en medio de la BBC pero con tenía un locutor atildado. No, pero tenía como un acento así medio de las afueras de Edimburgo, un acento así escocés medio raro. Bueno, es un logro de la clase trabajadora, de los mineros que han llegado a ocupar un micrófono en la BBC. Así es. En la BBC Argentina, que es Radio Nacional. Más o menos. Bueno, ellos deben decir lo mismo. Claro. Somos Radio Nacional, pero de Inglaterra. Así es. De 1921 es la foto, pero tiene un glamour que es bien del siglo XXI. El disco se llama Gaucho Boy, decíamos. Letras plateadas, o sea, mantienen el glamour. Temas también con conciencia social. Uno dice electropop, es frivolidad pura. No. Si escuchan con atención, registrarán la historia de una de las muchachas víctimas de la violencia en México. Así es, en Ciudad Juárez es el lugar donde se dan estos secuestros y asesinatos de mujeres. Elena Hernández se llama el tema, el track 4 del disco, que de todas maneras no es el que elegimos para abrir. Nosotros es un sábado a la noche, mucha gente en este momento está disfrutando y nosotros aquí laburando. Y aparte somos militantes de la frivolidad. Claro que sí, somos militantes de la frivolidad. Y elegimos para abrir el programa casualmente el tema que cierra el disco de Shh, Gaucho Boy, se llama Wonderful Night. Again, again, I want to see you again, again, again, I want to hear. to hear me again, again, again. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. 4999-8700, ese es el teléfono que tienen los oyentes de Radio Nacional para comunicarse con quienes hacemos este programa y saludarnos, amenazarnos, felicitarnos o insultarnos, lo que ustedes más deseen. Bajo del parlante, ¿no? El comienzo este demoledor con shh hizo que mi cintura se mueva en forma involuntaria. Así es, póngase, vístase y vuelva, por favor, Ellen Zweig, a seguir haciendo este programa. El separador anunciaba que recibíamos cosas, muchas cosas, entre ellas discos. También recibimos la revista Barcelona, el último número de la revista Barcelona, año 7, número 161, con un título que habla de una pregunta que viene haciéndose la gente de revista Barcelona, y sobre todo sus lectores hace mucho tiempo: garcas o boludos. Es la nueva dicotomía, aquella de liberación o dependencia ha quedado en el camino. Y se puede entender toda la historia, no solo de Argentina, sino del mundo, con esta dicotomía. Sirve como marco teórico. Más o menos, ¿eh? Garcas o boludos, esa es la cuestión, llevándolo para el lado de Shakespeare también. El número 161 de la revista Barcelona llegó, nosotros ya lo leímos, así que se lo vamos a regalar a aquellos que quieran llamar al 4999-8700. No, ese no, porque ese es el teléfono del contestador automático. Llamen al 4325-7390 y ahí después hacemos un sorteo o alguna cosa así. Hay muchos números de la revista Barcelona, no solo el último, sino unos cuantos que hemos ido acumulando a lo largo del ciclo. Por lo menos los cuatro últimos números están aquí, junto con el último número de la revista ANA, que también nos han acercado sus responsables. ¿Y ese también lo vamos a sortear? Y sí, el Enzweig. Déjeme leerlo antes. Ah, bueno, entonces no. Suspendemos entonces el sorteo de la... No, está bien. Los oyentes tienen prioridad. Sumo a este combo, sí, entradas para el teatro. Bien, ¿para qué obra? Para Tambo, se llama así la obra. Sábados a las 23:30, Vera Vera, que es Vera al 100. Villa Crespo. Ahí es. Villa Crepla. Eso. Ahí está. Villa Crepla, podemos hacer esa broma. Nosotros podemos hacer ese chiste. También podemos hacer chistes sobre... ¿Sobre negros? Sí, todas las minorías. Uh-huh. Tenemos una conformación sumamente heterogénea y tolerante. Así entre es. Los que hacemos el programa. Por supuesto. Recibimos también discos. Muchos. Muchos. Recién llegó. Ajá. Hace, creo que 15 minutos que nos lo han entregado en mano. Uh-huh. 7 millas, muy linda presentación. ¿Por qué digo muy linda? Sobre todo por esto, escuche. Ah, ¿se escuchó? Viene con botón. Uh-huh. No es un broche, es un botoncito tipo jean. Volumen A es el disco que de... Que me aspen si no se llaman broches ese tipo, no, de botones. No, esto es un botón. Broche es más... Broche se llama eso. Vamos a hacer ahora una consulta popular entre los que están acá en el estudio y vamos a... Fuera de aire, ¿no? Vamos a determinar cómo se llama ese tipo de cerradura. Es una cosa que se inserta en otra, uh-huh, como si fuera un botón. Ahora acá hay un perito. ¿Esto es broche o botón? Opción A o opción B. Snap. Bueno, tercera posición. Le preguntamos justo a un extranjero que pasaba por acá, ¿qué va a hacer? También hemos recibido un disco con muchas menos complicaciones. No dijo de quién era al final. Sí, dije 7 millas, ah, bueno. Dije que se llamaba Volumen A y que tenía un snap cerrando. Ahí está. Ha llegado un disco que viene con un envoltorio como Dios manda, es decir, con una cajita transparente con un disco adentro. Y se trata de la banda Atropello Carregal, el disco Marilyn Munro, muy gran nombre, gran nombre, título. Con una imagen de una supuesta Marilyn Monroe en esa escena de la comezón del séptimo año, cuando se le levanta el vestido por el aire del subte, ¿no? Imagen parodiada más o menos 150.000 veces. Por miles de travestis. Sí. ¿No? Es una escena esa, y el baile de la silla de cabaret es, digamos, el examen final para convertirse en una drag queen. Claro, no tanto travesti, sino transformista. Drag queen, sí, transformista, tiene razón. ¿Querés estar solo? Otro disco que tiene una muy linda tapa, porque viene con iconitos. Ajá. Se han hecho cargo de que la música hoy circula más de esa manera que en formato disco. Bueno, unieron ambos mundos. Un álbum con una influencia bastante notable de Aristimuño, y esto lo digo como un elogio. Sí. Porque sí. Lisandro Aristimuño es un tipo muy, muy talentoso. Este disco de Paul, así es. Así se llama. Artista del interior, si mal no recuerdo. No recuerdo, estoy seguro, de la ciudad del interior de la cual proviene Paul, pero quizás esté en el arte de tapa. A ver, espéreme un cachito, no me apure si me quiere sacar vuelo. No, yo mientras sigo jugando con el Snap que bueno. Viene con el disco de 7 millas. Escuchen, esto es Radio Verdad. Los efectos los hacemos en vivo. Así es. Y no hay risas grabadas. Bueno, es del interior, Paul. Así que, listo, ahí está. Carmen Sandiego también nos envió su último disco. ¿Los Carmen Sandiego de acá o de allá? Dos argentinos. Usted sabe que hay una banda en Uruguay que también se llama Carmen Sandiego. En este caso se trata de los Carmen Sandiego de aquí. Tejeré, también del interior de una provincia, se llama Uruguay. Ah. Es un pequeño disco, 5 canciones. Uh-huh. Hay una influencia uruguaya bastante importante, hay alguna cosa murguera, de candombe. Voy a la cancha, tema 3, es tal vez el que le da el concepto al disco. ¿Por qué? Porque se ve a un señor contra un alambrado mirando una cancha despoblada. Ajá. Tal vez raro, esperando, ¿no?, un partido, o tal vez el arquero fue a cabecear al otro arco. El rock final. No es fútbol, el ensueño. Ya lo dijo Cerati y así nosotros es. Lo reafirmamos. De la Boca al Cielo es el nombre del disco de Cielo Final, que por lo visto cuenta con el auspicio de FM La Boca, una radio colega, una radio donde labura gente amiga, vamos a decir, 90.1 es FM La Boca, y Cielo Final es la banda que nos ha enviado su disco. Escuchen un programa en especial de FM La Boca. Uno solo. Ese. Uh-huh. No se lo pierdan de 23 a 25 los miércoles. Martes. Ah, claro. Lo que pasa es que como cambia de día en el medio. Uh-huh. Empieza el martes, termina el miércoles. Ahí está. Mixer también ha llegado a este programa Maipú 555 a nombre de Lo que Vendrá. Más fácil imposible. Todo lo que llega lo escuchamos. Buenos casi Aires. Casi todo sí. Suena. Sí, sí. Básicamente casi todo. Buenos Aires, 13 de mayo del 2009, atentamente, Leonardo, atención, Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig, y han escrito su nombre de una manera más que correcta, Ellensweig. ¿Y el apellido? Sí, por supuesto, el apellido, a eso me refería. Perfecto. Hola, simplemente les entrego el disquito de Gata de Noche. Somos una banda con 20 años en el under, que no es poco. Recién ahora nos pusimos las pilas y grabamos algunas de las canciones. Tenemos todos 40 y 41 años de edad. Soy Juan Manuel Alonso, guitarra y voz de Gata de Noche. Y aquí está el disco de los muchachos, 10 temas y 2 bonus tracks, grabado en el estudio Superboss en enero del 2009, después de 20 años. ¿Un disco en 20 años? Sí, bueno, habrá que escucharlo, debe estar bueno. Por supuesto. Es el fruto de 20 años de trabajo. Sí, sí, pero yo digo, ¿por qué 20 años? ¿Por qué no esperaban 20 años más o no lo editaban jamás y quedaba como el disco mítico que nadie pudo escuchar? Veremos, escucharemos si seguramente sonará. Espero que antes de los 20 años que siguen. Así es. Átomo en el aire. Átomo es el nombre de la banda. En el aire el nombre del disco. También ha llegado al programa. También lo escucharemos. No, este ya lo escuchamos. Y va a sonar también. Va a sonar, seguramente. Sami es el seudónimo de Samantha Piño, cantante y guitarrista. Y nos envió dos discos. Dos discos con una estética. ¿Esto qué es? ¿Manga o anime? Yo siempre me los confundo. ¿Cuál es el anime? Ah, claro, anime es el que es dibujitos animados. Yo solo consumo hentai. Ah, discúlpenme. Bueno, entonces manga es el hentai sin desnudos. Sin bombachitas, digamos. Sí, una porquería. Y dos discos son los de Sami, Corderos, Sino Gitanos. Y un disco en vivo que reúne temas del disco de Black Mamba a vivo. Bueno. Revanche, Histeria, Yo por Vos, Mil Palabras por Amarte. Bueno, un corte de difusión y 5 temas en cada uno de los discos. También llegó Indiana Seguro contra Terceros, lindo título. Lindo nombre, sí. Un disco, y encima todos los nombres de los temas están buenos. A ver, dígame. Sindicato del Ruido, uh-huh. Una película argentina, como la película, como UPA. Como UPA, claro. Tiene banda de sonido de Tommy Lebrero. Así es. Que está tocando en estos días, si mal no recuerdo, junto a Lucio Mantel en un ciclo que está los miércoles en algún lugar. La Vaca Profana. Ahí está, La Vaca Profana, La Valle y Bulnes. Sepan comprender, tenemos un cerebro y somos 3 personas en este programa, lo vamos compartiendo. Las verdades las decimos, pero con forma fragmentada. Uh-huh. Diorama, La Raza Cósmica, Jardín Inglés. Gran tema, Jardín Inglés, algún día sonará. No hoy, pero presten atención a Indiana, que es un grupo que vale la pena. Y hace unas semanas, cuando la Feria del Libro, allá estábamos haciendo las veces de mobileros de Carlos Polimeni en el stand de Radio Nacional, en la Feria del Libro, vino un muchacho voluminoso, él, un muchacho, digamos, inevitable, ajá, un muchacho, digamos, considerable. Fornido. Uh-huh, que nos dijo, muchachos, acá le dejo un par de discos si quieren escuchar. Sí, señor. Nosotros obedecimos a la primera de cambio. Un muchacho que descubrimos después que tocaba la guitarra en la banda llamada Santuca, una banda de rock nacional, como digamos, como suena, así como es. Y escuchamos atentamente el material de Santuca, un disco con 13 temas, hecho a través de la Unión de Músicos Independientes. De todo este material que recibimos, hemos elegido a Indiana para escuchar, para pasar al aire, el tema justamente Sindicato del Ruido. Y cuando revisábamos la ficha técnica del disco de Santuca, advertimos que había un texto que decía: gracias John, Paul, George y Ringo por su involuntaria participación en Vamos a Imaginarlo. Y fuimos corriendo a escuchar el tema Vamos a Imaginarlo, y ahí descubrimos que había samples del tema Yellow Submarine y unas citas a All You Need Is Love y varios temas más de los Beatles, ¿eh? Así que ahí está el agradecimiento de Santuca a los cuatro de Liverpool. Usted tiene que recordarle a los oyentes las vías de comunicación que tiene este programa. Información vital para sus vidas, 4999-8700. Uh-huh. Esa es una vía. ¿Ese es el teléfono? Al contestador. Contestador, sí señor. Quien quiera ganar la Barcelona, la revista Na, entradas para el teatro para ver Tambo y otros premios maravillosos, no la tita que nos han obsequiado. No, la tita eso no. Es para nosotros, no lo compartimos, pero el resto sí es para los oyentes. Pueden llamar al 4325-7390. Así es. Para enviar material, Maipú 555, en nombre de Lo que Vendrá, este programa tiene un blog, que es Lo Q Vendrá, digamos la letra Q en lugar de la palabra que, loqvendrá.blogspot.com, un MySpace que es myspace.com/loquevendrá, y un mail que es loquevendraradio@hotmail.com. Dicho todo esto... Sí, Facebook, Messenger, todo, unaradio.com.ar, Zona Indie, Radio Nacional, no escaparán de nosotros... Por más que lo intenten. Así es. Vamos a hacer pasar a la multitud de anunciantes que tenemos y llenar nuestros bolsillos de dinero para que a la vuelta de la tanda toquen los licuados. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Hace 20 años, la ley de radiodifusión era obsoleta. Hoy, también. Propuesta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Creo que una nueva ley es necesaria, consensuada, por supuesto. Pepe Soriano. Por todos los sectores del país. Actor. Pero creo que es necesario para terminar con una ley que es obsoleta, que es la ley de la dictadura. Creo que todos los argentinos estamos obligados a revisar cosas y una de las cosas que tenemos que revisar es esta ley. Por una nueva ley de comunicación de servicios audiovisuales. Una ley para que hablemos todos. Nacional, la radio pública. Presidencia de la Nación. El país que somos. El país que queremos. Rumbo al Bicentenario. Soy Teresa Parodi. Yo creo que estamos en un camino de construcción muy importante, muy crucial. Me parece que estamos en un tiempo latinoamericano que a mi juicio y a mis ojos aparece como muy auspicioso, con el gran sueño que podemos haber heredado de San Martín y Bolívar, de la América Latina fuerte, con la mirada profunda hacia adentro, pero también construyendo hacia afuera su propio destino. Siento que estamos en un buen camino, que a la democracia nuestra la hemos consolidado. Siento que el nunca más está muy claro ante nuestros ojos. Siento que faltan muchas cosas, pero creo que en esa tarea estamos abocados todos. Del dolor hemos salido muy diferentes, con muchas ganas de participar, y eso es lo más importante de todo. Así que, bueno, argentinos, se trata de construir como siempre. Rumbo al Bicentenario, la radio pública. Una frecuencia fuerte. 870 es de la radio pública. Domingos, desde las 2, Lo que Vendrá, con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Lo que Vendrá. Top. Y ese es el problema que tenemos en Spike todos los fines de semana, o casi todos, que nosotros invitamos a músicos argentinos, sí, y vienen músicos extranjeros. Con la desocupación que hay entre los verdaderos argentinos, que somos los porteños, así es, que vienen estos muchachos litoraleños. Encima y, litoraleños. Y lo dicen, sin ninguna clase de vergüenza, sin ningún temor a represalias. Sí, sí, somos litoraleños. Manga de panza verdes. Ahí está. Seguro vienen con planes de meternos papeleras en confabulación con otros litoraleños de otros lados. Así es. Bueno, pero ya que están, los saludamos, ¿no? Que vengan. No queda otra. Bienvenidos a la Argentina. Los Licuados, banda de Entre Ríos. O no tanto, porque recién nos estábamos enterando que algunos no son entrerrianos, que en realidad son gente de La Plata o de Boedo, por ahí. Pero es una banda surgida en Entre Ríos, ¿verdad? Uno entra al MySpace de Los Licuados y dice Paraná, Entre Ríos, la sede. Nos conocimos ahí, uh-huh, y bueno, después uno de nosotros se mudó y seguimos tocando a la distancia, aprovechando cosas de la globalización, así como mandarse canciones por internet, uh-huh, escuchar programas por internet, por ejemplo. ¿Y cómo conocer es, gente por internet? ¿Cómo es a la hora de ensayar? ¿Dónde tienen, digamos, su cuartel general, por decirlo de una manera? Y en ningún lado. Ajá. O sea, tocamos una vez por mes en distintos lados, en La Plata, Rosario, Santa Fe, y bueno, nos juntamos unos días antes, ensayamos. Entonces está bueno porque en espontaneidad no nos supera casi nadie. En ensayo casi todo. Pero está bueno, se mantiene la sorpresa como que está siempre latente. ¿Y cómo hacen? ¿Los que son de Entre Ríos, que hacen? ¿Vienen para las fechas nomás? Un par de días antes ensayan acá y después se vuelven a Entre Ríos, así. Sí. Y al revés también. Digamos. Los que viven acá, cuando hay fecha en Entre Ríos o en Rosario, van para allá un par de días antes, claro, ensayan. Sí, a la vez ensayamos por separado. Uh-huh. Y bueno, y hacemos canciones, nos mandamos las canciones. ¿Y cuánto hace que vienen haciendo esto, digamos? ¿Cuánto hace que existen Los Licuados? Los Licuados, y menos de 3 años. Ajá. O sea, todavía no fracasamos, pero ya vamos a fracasar dentro de poco. Hay que darle tiempo, nada más. Estamos en el momento justo, así. Uh-huh. Porque, bueno, porque no hay plan, porque no sabemos cómo es. No, o sea, no sabemos y parece que no nos interesa mucho saber el tema de moverse, de estar en determinados lugares o ser amigo de tal como para poder tocar en tal lado. Uh-huh. Y siempre, igualmente, se generan cosas que terminan estando copadas y como que estamos medio en el under del under, pero está bueno. Por ejemplo, estamos tocando acá a las 2 de la mañana. Uh-huh. Ustedes son medio raros también. Esto ya es mainstream, ¿no? Sábado a las 2 de la mañana, están re locos ustedes también. No tanto como los que dirigen esta radio, que nos dieron el espacio. También, así que, también. Imagínate. Mañana van a estar tocando en Plasma. En realidad hoy, porque hoy ya es domingo. Hoy van a estar dentro de unas horas en Plasma, que es Piedras 1856, pero no van a estar solos. No, es una fiesta. Convoca losmartesmiento.com, que es una ciberrevista. Es así. Uh-huh. Exacto. Y otra, bueno, gente que también apunta al éxito inmediato, sí. A lo más rentable. Tal cual. Me imagino. No saben cómo gastarle y bueno, hacen una fiesta y nos invitaron a Los Licuados, a Fat Elvis, que es una banda, son de Capital, ¿no? Sí. Taxi Boy, que es otra banda de Capital, y toca Max Capote, que son uruguayos, no sé bien de qué lugar, pero bueno, es una banda que está re buena, hacen un pop así, y andan tocando en estos días por acá, uh-huh, por Buenos Aires y por La Plata, y bueno, creemos que va a estar bien. Estamos convocando a las 21, y bueno, de ahí arranca y no se sabe, termina cuando nos aburramos. Está bien. ¿Nunca pensaron? Sé que, por ejemplo, los Beach Boys tienen algunos grupos que son una especie de sucursal de los Beach Boys. O sea, grupos autorizados en forma oficial. Hacer un Los Licuados Entre Ríos, Los Licuados La Plata, como franquicia, para avisar, claro. Como los acróbatas chinos. Los acróbatas chinos son ahí en todos lados también. No, no están ni a la búsqueda de sucursales, no, como para dejar de viajar tanto. De viajar tanto. Pero está bueno porque tenemos amigos y nos visitamos y comemos. Está bueno ir a Paraná y comer pescado, ponele. No hay, deberían hacerlo, deberían probar. No hay planes de cambio de modus operandi. No, no, vamos a tocar hasta que la pasemos bien y bueno, veremos ahí las... Cuando la pasemos bien dejamos de tocar. Sonó a eso, ¿eh? Vamos a tocar hasta que la pasemos bien. Hasta que la pasemos, claro. Sí, sí. Vamos a una cosa, pongamos un separador ahora y toquen un rato a ver si la pasamos bien. Dale, dale, buenísimo. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. ¿Listo? Ok. Dale. Bueno, hola, buenas noches, Los Licuados. Para todos nuestros amigos que están mirando por la mirilla, vamos a tocar una canción. La primera se llama Año Cero. Un, dos, tres, va. Es ella le dice sí, a caminar toda la noche por la costanera y con el sol de la mañana del litoral, sus cuerpos dibujan corazones en la arena y un beso tibio los separe. Gracias, gracias. Nos aplaudimos nosotros solitos. Bueno, vamos a tocar otra canción que se puede llamar como... Vamos a hacer Espejado. Ahí está. Dedicado para todos los espejados. Para Panchito, que está lejos. Ahí está. Pero acá, en nuestros corazones. Para el bebé. Gracias para, claro, para Eliana, de Infieles, Alexis de Infieles, con su bebé en sus panzas, Ingrid, nuestra grupi. Espejado. Un, dos, tres, ah. Escucho rock and roll, no escucho radios, no veo noticias. Yo bueno, le quiero mandar un beso a Arminia. Ah, vamos no a puedo venir. Sí, está, es pero es como si estuviera acá. Gordilla. Bueno, vamos a tocar la última canción, ahora sí. Dale. Y bueno, agradecemos a la gente de Lo que Vendrá que, por habernos invitado a tocar. Muy lindo todo. A pasar este momento grato. Este ¿no? momento grato. La pasamos bastante bien. Muy bien la pasamos. Vamos a seguir un poco. Bueno, una canción más que se llama Paracao. Paracao es un barrio de Paraná. Paradisíaco, así como suena, que es donde vive Panchito, el pianista en este caso. Saludos a Tete de Paracao. Bueno, vamos a tocar Paracao. Un, dos, tres, va. Saben. Y los autos son mágicos y las mujeres también, ellos lo saben. Es mágico. Son mágicas y las veredas también, ellos lo saben. Y la luna es mágica y las estrellas también, ellos lo saben. Mágico. Adelantando lo que va a ser dentro de algunas horas, hoy domingo 24 en Plasma, junto a Max Capote, Fat Elvis y Taxi Boy. Plasma Piedras 1856, ahí en el barrio de Barracas. Muchas gracias, muchachos, por venirse. Gracias a ustedes. Y nos vemos dentro de unas horas en Plasma. Buenísimo, gracias. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Fui a tu casa desvestida. Vi tu cara que moría. Hay un vampiro cerca de cada atardecer que besa mi sangre y se entrega y me espera. Quiero ser la compañía en tu mesa entristecida. Hay un mendigo cerca que cada tarde se él abre sus ojos blancos muertos y espera. Fui a tu casa desvestida. Fui tus ojos que morían. Hay un violín tan solo como es tu corazón. Quiero cama conocida. Tengo cara parecida. ¿A quién? Oh, un mendigo eterno. Yo cada tarde busco mi camino de regreso. Espérame. Y otra de las bandas que nos envió su material es Nuestro Crimen, si mal no recuerdo. Efectivamente, es un tema que menciona Klaus Kinski. Recomiendo, si no la vieron aún, si la vieron también la recomiendo para que la vean de nuevo, un documental, Mi Querido Enemigo, si no recuerdo mal, que habla de la relación entre Klaus Kinski y Herzog en la filmación. Bueno, habla de... hicieron varias, Aguirre, me parece. Claro, ¿no? Sobre todo en la filmación de Aguirre. Bastante traumática esa filmación. Hicieron varias películas juntos y se llevaban muy, muy mal, pero no podían dejar de estar juntos. Así que bien vale este homenaje. Buen tema, el de Nuestro Crimen. Así es. Me hizo acordar, hay una escena en la que un nativo del Amazonas le ofrece a Werner Herzog cargarse a Klaus Kinski para evitarle todos los problemas que le venía trayendo el viejo Klaus. Y si se fijan en las miradas de los muchachos que rodean a Klaus Kinski durante la escena, tenían la intención en serio de hacerlo y creo que se habrán lamentado bastante. Y Herzog medio que lo duda en un momento, no le dice que no directamente, medio que lo piensa, lo tiene que pensar para decir, bueno, no sé. Véanlo, creo que llama a Mi Querido Enemigo, donde está la precisión está lo que vendrá. Así es. Confirmaremos. Quédense escuchando que en el bloque que viene, después de este informativo, diremos el nombre perfecto. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Thank you. Ahora sí, para aquellos que no podían irse a dormir sin saber el nombre de la película, del documental, que daba cuenta de la terrible relación entre Klaus Kinski y Werner Herzog, Julian Ellenzweig tiene la precisa y es... Mi querido enemigo, lo habíamos dicho bien. Estaba bien, sí, sí. Igual esto no sienta precedentes, seguiremos con información inexacta, errándole errónea. Las peras, sí, sí, sí. Así que olvídense, esto fue simple casualidad. Debíamos el nombre del tema de nuestro crimen, que tenía una, que era un homenaje a Klaus Kinski, y se llamaba Nosferatu. Ahí está. A Klaus Kinski, entre paréntesis, aclaran, es un homenaje explícito a este finadito y loco actor. Así es. Mixer sonaba recién con Sueños Infantiles, un disco que nos ha llegado a Maipú 555 y ha sonado como corresponde. Vendrá la próxima semana, la agenda de lo que vendrá. Y en la agenda de lo que vendrá vamos a dar cuenta de algunas actividades que tienen que ver con la cultura joven a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, no solo las actividades culturales que tienen lugar en la capital del país, sino que vamos a hacer lo posible por ver qué sucede en las provincias que están más alejadas de la General Paz. Volvió a la agenda tanto tiempo, hace así como 3-4 semanas fácil que no salía, pero porque estábamos con muchos invitados, con la Feria del Libro, etcétera. Bueno, ha vuelto por suerte en Jujuy. Jujuy. Hay actividades sábado 30 de mayo. Porque el norte también existe. Por supuesto. Los músicos nos van convenciendo de a poco de que la Argentina trasciende la General Paz. Yo igual tengo mis serias dudas, pero me dicen que es así. 30 de mayo, ¿qué sería? ¿Sábado que viene? El próximo sábado. a las 10 de la noche, Inodoro Pereira, el Renegau, de Roberto Fontana Rosa, adaptación de Norberto Campos y Eduardo Benedetto, dirigido por Rodolfo Pacheco. Yo esto ya sospecho que es teatro. Efectivamente. Está bien. No solo es teatro, sí. Es una obra que forma parte del sexto aniversario del Teatro de la Vuelta del Siglo en San Salvador de Jujuy, en locaciones del Club Atlético Independiente. ¿Hay un Club Atlético Independiente en Jujuy? Hay Independiente en Comodoro Rivadavia. ¿Será roja también la remera del Club Atlético Independiente de Jujuy? No sabría decirle, pero si ya sé poco de música, menos que menos de fútbol, y menos que menos de fútbol del interior. Sí, claro. ¿Dónde queda el Club Atlético Independiente? Dígame, por el amor de Dios. Calle Senador Pérez, 178. Ahí está. Jujuy. Muy bien. Santa Fe, tengo yo. Quinto encuentro metropolitano de tango de Rosario, del 8 de mayo al 26 de junio. Largo el encuentro, ¿eh? Quedan cansados los bailarines, déjenos descansar por lo menos un día. Shows, milongas, acciones urbanas. Esto de acciones urbanas... me da un poco de escozón. Me suena foquismo. Seminarios, charlas y cine en distintos espacios de la ciudad, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación, Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Rosario. Para más información, entren en www.rosario.gov.ar, pero lo cierto es que del 8 de mayo al 26 de junio hay milonga en Rosario. Tengo que irme hasta Esquel. Esquel. Que queda... Es que el viaje es largo, eso es lo que pasa. Muy bien. Ya está, dupliquen el sueldo al guionista. Gracias. De lo que vendrá. Muestra interdisciplinaria en el Salón de Bellas Artes. Todavía nos quedan 50 minutos de programa, se hace muy difícil. Es terrible. Después de... Son más de las 3 de la mañana, ¿qué quiere usted? Hasta el 26 de mayo, estamos a tiempo, ¿no? Y es el lunes. Claro. No, el martes, mejor. Entonces estamos muy a tiempo. Sí. Está la muestra Creando desde las cenizas, a un año de la erupción del volcán Chaltén, desde el área de patrimonio de la Subsecretaría de Cultura y Educación. Participan hacedores culturales de todas las disciplinas y vecinos de la ciudad. Sigo hablando de Esquel. Aportan sus creaciones, fotografías, filmaciones y todo tipo de material que documente o exprese las vivencias de la zona desde la erupción del volcán hasta la fecha. Esto sería un festival tributo al volcán. Al volcán. En el Salón Bellas Artes, Mitre y San Martín, en Esquel. Ahí está. Abre caminos, retratos de artistas. Esto ya es una actividad que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Es Abre Caminos, le decía, es el título de una muestra que de películas que tratan sobre el proceso creativo de artistas independientes. Algunos de ellos reconocidos, como es el caso de la película que tendrá lugar el martes 26, que no es otra que Luca, la película de Rodrigo Espina, la película que viene a contar el recorrido de Luca Prodan desde su llegada a la Argentina hasta su muerte, y también testimonios de sus amigos allá en Italia y en Londres, cuando cuando Luca anduvo por aquellos lados, ¿no? Eso es cine. Esperen ver un especial televisivo, no, nada que ver. Es una película. Es un documental. Es un documental. Hecho y derecho, y muy bien hecho, aparte. ¿Eh? Muy, muy bien hecho. ¿Esto dónde es? Mire usted qué extraño es lo que es el tiempo transcurrido. Luca en la Biblioteca Nacional. Y más precisamente en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Muchas veces Luca, desde el escenario de Sumo, hacía mofa de Jorge Luis Borges, a quien llamaba... me acuerdo de algún pirata de Sumo en el que decía, bueno, este tema está basado en un cuento de Jorge Luis Borges cuando le regalaron el premio a Mejor Escritor Ciego. Y cosas así, esos chistes que hacía Luca en el escenario. Esto es Agüero 2502, la Biblioteca Nacional, la sala Jorge Luis Borges. El martes 26 no solo se verá Luca, que es algo bastante sencillo, es una película, digo, bastante sencilla de conseguir porque está editada en DVD, ha sido editada y se consigue en cualquier kiosco de revistas, pero no es lo mismo verla en una sala de cine. Pero el condimento extra de esta proyección es que se va a proyectar El día que reventaron las lámparas de gas, que es una película que también dirigió Rodrigo Espina, pero allá en los años 80, en los mediados de los años 80, y cuenta con la actuación de Luca Prodan, haciendo de una especie de policía medio colifato. A ver, yo la vi hace mucho también, así que no me acuerdo si hacía de cano o hacía de chorro, Luca. Pero que actuaba. Actúa Luca, sí. Era bastante común en los 80 que los músicos aparecieran en películas. Pienso en Los Violadores. En la película Alguien te está mirando. Una porquería, esa película indefendible. Sí. Pero quienes sean fans de Los Violadores y quieran tener ese registro documental de la experiencia como actores. No son grandes actores. Hacían de, a ver, hacían de punks televisivos de los 80. Más o menos, sí, sí. Es eso. Bueno, sin ir más lejos, hay una película llamada Lo que vendrá, justamente, que cuenta con la actuación de Charlie García siendo de un enfermero un tanto alterado. Repitamos entonces, ¿cuándo es la proyección de Luca y del día que reventaron las lámparas de gas? El martes 26 a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Ahí, Agüero y, ¿qué es eso? Y Austria, si mal no recuerdo, no sé, por ahí. Preguntando si llega... Digamos, la Biblioteca Nacional es grande, se ve de lejos, vayan que va a estar bueno. ¿Se acuerda de la gente de Loco Rabia? Sí, editora de historietas. Estuvo hace ya 2 meses y pico. En nuestro segundo programa, si me acuerdo. Ahí está. En Lo que vendrá, éramos más jóvenes, llenos de ilusiones. Sí. Ya nos... Bueno, la vida nos dio un par de lecciones, un par de cachetazos. Sí, pero sí. Bueno, esa gente de Loco Rabia, que nos contó cuando éramos jóvenes e ilusos, que tenían un libro, de hecho lo presentaron, Traición, antología de historieta independiente argentina, ahora lo presentan en la sala multiespacio de la Sindicatura General de la Nación, la CIGEN, Corrientes 389, este miércoles 27 de mayo a las 7 de la tarde, dentro del Festival Internacional de Historietas, Viñetas Sueltas. Se expondrán páginas interiores y originales de los autores del libro: Max Aguirre, Grupo Aquelar, Revelero Fonte, Diez Mercury, la productora Ungil. Todos forman parte de Traición. Recomendable antología despareja. Digo, no sé si despareja, heterogénea. Eso es lo que quería decir. Recuerdo el caso de los uruguayos, Revelero Fonte, me parece que eran los uruguayos. Una de las mejores historietas. Grupo Aquelarre, ¿no? Grupo Aquelarre. Bueno, no importa. Alguno de los dos era uruguayo. Sí. De las mejores, dentro de una media que la verdad estaba más que bien. Loco Rabia, la editora. Traición, la antología. Ahí está. Neuquén. Anduvimos recién por Esquel. Vamos a Neuquén. El sábado 30 de mayo, es decir, el próximo sábado a las 21 horas, el grupo de teatro independiente Zapatos de Charol, qué elegante, se presenta en la sala La Conrado, Centro Cultural, que es Irigoyen 138 de Neuquén, y que presentan Las Criadas, obra del autor francés Jean Genet, basada en, mire usted, esto no lo sabía, está basada en un hecho policial sangriento ocurrido en 1933 y que conmovió a Francia y motivó análisis intelectuales y filosóficos, y también la obra de Jean Genet. ¿Esto cuándo es? El sábado 30 de mayo a las 21 horas en la Conrado Centro Cultural Irigoyen 138 de la ciudad de Neuquén. Creo que algún patagónico está armando la agenda, porque de Neuquén nos vamos también, no nos alejamos demasiado, a Chipoletti. Río Negro, ¿no? Sí. Chipoletti y Río Negro, sí. Verona. Traiga manzana, si va. Eso. Manden una encomienda, Maipú 555, recibiremos con mucho placer. Verona, sábado que viene, sábado 30 de mayo a las 10 en la Caja Mágica. Roca 381 en Chipoletti o Cipoletti, como más les guste. Teatro de humor para todo público, con guión de Claudia Piñeiro, la ganadora del premio Clarín Novela 2005. Así que ya saben, los patagónicos que están escuchando, llega Radio Nacional a Río Negro como llega a todo el país. Así es. Ese mismo sábado, si no fue a Chipoletti y no fue a Neuquén y se quedó en la ciudad de Buenos Aires, tiene, por ejemplo, para ver en el Auditorio Bauen, un festival de que celebra la negritud. Así que seguramente ahí estaremos, por lo menos este que habla. Haciendo alarde de nuestra tolerancia. Así es, así es. Esto es, a ver, mire, le digo quiénes van a estar. La Familia, que es candombe argentino. El Movimiento Afrocultural, que hacen capoeira y cantos afrobrasileños. O brasileros, nunca supe bien cómo se dice. África Sembé, que es música y danza tradicional de Guinea. No de cualquier lugar de África, sino de Guinea. Y la presentación del proyecto Apoyo a la Población Afroargentina, muchas gracias, y sus organizaciones de base. Después van a estar los Negros de Miércoles, que cuentan con la participación del amigo Juan Palomino, si mal no recuerdo. Integrante de Radio Nacional. Así es, música, poesía y décimas del folclore afroperuano. Y después la cuerda de candombe afro-rioplatense, movimiento afrocultural. Esto es Todo en el Auditorio Bauen, Callao 360, un festival de la cultura afroamericana. Callao 360 en el Auditorio del Bauen, sábado 30 de mayo a las 18 horas, o mejor dicho, desde las 18 horas hasta bien entrada la noche. Nos vamos al litoral. Momento. ¿Tienes más información? Es muy importante lo que faltaba, y es que la entrada es gratuita, con capacidad limitada, así que habría que reservar entradas dejando nombre y apellido en un mail, si me permite lo voy a decir, es Cabo Verdeana, como el gentilicio de la gente de Cabo Verde, pero con una S al principio. Scaboverdeana@yahoo.com.ar o si no, directamente al teléfono 5291-2533, 5291-2533. Ahí está, ese es el teléfono para reservar entradas para aquellos que quieran asegurarse un lugarcito en el Auditorio del Bauen. Si no, proyectoafro.blogspot.com, ahí tienen más información, más detallada, más completa y más precisa que la que nosotros podemos dar. Ahora sí, me deja irme al litoral. Vaya, vaya. Me voy para Santa Fe, específicamente hasta el 31 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, en Oronio y el Río Paraná. Ah, mire usted. Ahí justito, en la intersección, uh-huh. Tiene lugar la muestra gráfica... No es una calle que se llama Río Paraná, es el Río Paraná mismo. Claro, estamos en Santa Fe. No, porque uno por ahí dice, bueno, debe ser Oroño y Río Paraná, y uno se imagina, así como hay calles acá que tienen nombres de río, sí. No me acuerdo ahora alguna, pero Río Reconquista, por ejemplo. No, ese es el río de verdad. Fíjese, donde ve a un piojo navegando. Sí, con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Ahí es el río, entonces, que tiene que seguir... Va siguiendo a la pequeña barca del piojito. Uh-huh. Y cuando se encuentra con la calle Oronio, ahí está. Puede ver la obra, la muestra gráfica, Pena de Muerte. Ah, sí, sí. Los lectores de la Barcelona saben de lo que hablo. Así es. Y los que no, les cuento, es la muestra de collages de Mariano Lucano, ilustrador, uh-huh, de la revista Barcelona, uno de los fundadores. La muestra se presentó en Buenos Aires en el Rojas en septiembre del año pasado y ahora se va rumbo a Santa Fe. No tuvo mucho escándalo. Sé que con la muestra de contratapas de la revista Barcelona en algunas localidades sí hubo incidentes. Uh-huh. La muestra de Mariano Lucano, que se mete con la pena de muerte, tema difícil, un tema que genera controversia, bueno, por ahora no tuvo ningún inconveniente, cosa que festejamos. Es una ironía un poco más fina quizás la de Lucano, ¿no? Esto de estar en contra de la pena de muerte mostrando distintas formas de la pena de muerte y haciendo humor con eso, ¿no? Mariano Lucano es fundador y codirector de la revista Barcelona. Recuerdo, me hizo acordar que así como recibimos la revista Barcelona, también recibimos la promesa del amigo Marchetti, Pablo Marchetti, de venir a tocar al programa con su conjunto Falopa, que así se llama su conjunto de guitarras y cantor. Hizo bien en aclarar el conjunto Falopa. Sí, porque si no, si digo va a venir Marchetti con Falopa. Sí, sí, ¿cuándo? No, que venga cuando quiera, Se va a llenar el estudio de gente. Entonces, vamos a decir que Marchetti prometió enviarnos el material de Conjunto Falopa, que está ahí en los últimos tramos de la grabación y mezcla, y prometió también venir a tocar, son tres guitarras y cantor, o cuatro guitarras y cantor, una especie de banda de milongas y canciones criollas, pero con el estilo de Pablo Marchetti, ¿no? No es la primera vez que Marchetti hace música. Estaba con... ¿Cómo se llamaba? Sometidos por Morgan. Uh-huh. ¿Por qué un segundo antes de tener que decir el nombre se me borra? ¿Y qué va a hacer? Pregúntele a Marchetti, le iba a decir, pero él quizás no lo sepa. O sea, su conjunto, sobre todo. Así es. Así que ahí están todas las actividades, o algunas de las actividades que hemos seleccionado para la agenda federal. Que sumen, que manden lo que quieran a loquevendraradio@hotmail.com. Tiene prioridad lo que va más allá de la General Paz, pero se habrán dado cuenta que también las cosas que pasan en Buenos Aires las mencionamos las más interesantes. Así es. Y para darnos el gustito de escuchar a Sumo, después de mucho tiempo que no escuchábamos a Sumo, con motivo de la proyección del documental Luca el martes 26. Vayan a verlo, está buenísimo. Así es, en la Feria del Libro, es decir, en la Biblioteca Nacional, bueno, más o menos parecido, es un lugar lleno de libros. Vamos a escuchar a Sumo haciendo Lo Quiero Ya. Sería bueno que pidieras. Inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Pregunto, doctor Acevedo, ¿hay alguien más inoportuno que un actor, director y pedagogo que sufre de alcoholismo crónico? ¿Que padece ataques de paranoia aguda que lo llevan a creer que puede oír y ver conversaciones lejanas en distintos lugares de Rusia? ¿Que tiene miedo al suicidio? ¿Miedo a la muerte de su propia madre y que estalla en ataques de risa en medio de las funciones? Sí, el sobrino de Anton Chekhov, Mikhail Alexandrovich Chekhov. Nuestro inoportuno de hoy es Mikhail Alexandrovich Chekhov, Miguel Alejandro Chekhov, sí. Vamos a decirlo lisa y llanamente en castellano, porque si no se nos va a complicar un poquito. Nuestro ruso es tanto difícil, tenemos un acento de Vladivostok, bien siberiano es nuestro acento, entonces en Moscú no nos entienden del todo. Y a mí el polaco me sale bastante mejor. Sí, es verdad. Fíjese como Ellenzweig lo digo con fluidez, es con verdad. Naturalidad. Es verdad. En cambio, Alexandrovich ya es un poquito más complicado. Este muchacho Chekhov también es bastante complicado. Así es. Chekhov, Mikhail, el sobrino de, nace en San Petersburgo, aquella que durante un tiempo se llamó Leningrado, y ahora volvió a ser San Petersburgo de nuevo, por estas cuestiones de la caída del muro de Berlín y el fin de las ideologías. Detalles. ¿Qué va a ser? Cositas de la historia. Y algunos se quejan porque Pueyrredón es de doble mano. Digo, ¿se da cuenta? Nace en San Petersburgo, le decía, en 1891, es decir, sobre los finales del siglo XIX. A los 18 años, este muchacho Mikhail Chekhov comenzó a estudiar teatro. Fue discípulo de Stanislavski, nada menos. El tipo iba a estudiar con alguno que más o menos la tenía, ¿no? El profesor del barrio, así es. Del club social. Stanislavski encima lo consideró uno de sus mejores alumnos, a pesar de las grandes diferencias que los separaron, como por ejemplo a los 19 años Chekhov publica el sistema de Stanislavski, un sistema que Stanislavski había prohibido que publicaran sus estudiantes y alumnos. Si mal no recuerdo, creo que Stanislavski no escribía las cosas y los tipos tomaban nota y después se lo publicaron. Él digamos, no quería que su sistema fuera publicado, y lo que hizo Chekhov fue todo lo contrario a lo que le pidió su maestro, ¿no? Tanto Chekhov como Stanislavski creían que el actor tenía que superar los clichés heredados de generaciones a la hora de preparar un personaje, a la hora de actuar, ¿no? Para Stanislavski, el actor tenía que buscar la verdad de la conducta humana real. A ver si me explico. Buscaba adentro del actor, ¿no? No afuera. Un trabajo con las emociones, con el interior. Así es. En cambio, para Chekhov, la actuación se basaba en la comunicación humana intensa, espiritual. Es decir, en el poder de la imaginación. Ahí estaban las diferencias que separaban a estos dos tipos, al maestro y a su alumno, ¿no? Chekhov, seguimos hablando de Mijail, ¿eh? Nunca, sí. Digamos que cada vez que digamos Chekhov, vamos a hablar de Mijail, no de Antón, el Chekhov más famoso. Digamos, estamos hablando del Chekhov inoportuno. Chekhov no solo ansiaba un sistema de preparación del actor, sino que también buscaba mejorar la comunicación con el público, ¿eh? Entonces, el tipo, ¿qué hace? Decide abrir su propio estudio en Moscú para transmitir su método de actuación. El tipo va a estudiar con Stanislavski, le publica su método y él mismo crea su propio método de actuación. ¿Qué hace? Da vuelta a todo lo que había aprendido de Stanislavski. En lugar de las dos partes del sistema de Stanislavski, que son el trabajo sobre sí mismo y el trabajo sobre el papel, Chekhov convirtió la imaginación y el trabajo sobre el personaje en sus fundamentos básicos. A ver si nos entendemos. Por ejemplo, con Stanislavski, los ejercicios de memoria emotiva se basan en la memoria sensorial del actor sobre un hecho real. Uno se acuerda, sí, de cuando se le murió su cachorrito a los 5 años de edad. ¿Por qué siempre surge ese ejemplo? Y no sé, pregúntele a Stanislavski y Ellen Zweig. Siempre es ese, porque debe ser algo que le ha pasado a la mayoría de las personas. Pero aparte, la emoción que todo el mundo piensa, la primera es la tristeza, las lágrimas. Y la forma de buscar las lágrimas es la muerte del perro. No del pececito, no de la abuela. Tiene que haber una explicación lógica. Seguramente. ¿Por dónde íbamos? Ah, bueno, lo de acaba de morir el perro. La memoria emotiva, sí, digamos, sí, sí, de la que hablamos. Chekhov parte de estímulos externos y ficticios para avivar las emociones y la imaginación. Es decir, nada de perritos muertos. No, o imagínate que tenés un perro. Ajá. Y ahora, se te muere. Ahora imagínate que se te murió. Y ahí te largas a llorar. Así es. A los 37 años, Chekhov viaja a Alemania y actúa en 3 películas allí, donde se reencuentra con Stanislavski, a quien le echa en cara, digamos, el alumno, sí, reprende al maestro por crear un sistema dañino para la formación del actor. Pero si él lo publicó. Ya que consideraba que los fuertes mecanismos de memoria emotiva llevaban a los actores a una histeria incontrolable. Le decían, por culpa tuya, los actores lloran por un perro que se murió hace 30 años, por ejemplo, y no hay manera... No solo lloran, sino que la obra termina y ellos se quedan con el teatro ya vacío, lamentándose por aquel Bobby, perrito. Bobby, no, era tan bueno. Y lo peor de todo es que pasan de una obra a otra, todavía con el recuerdo de aquel perro, pasan, por ejemplo, de una tragedia terrible a una, sí, comedia, y los tipos siguen llorando por aquel perrito que se murió, por culpa del método de Stanislavski. Se abre la puerta, sale la secretaria en tanga, está la esposa, y en lugar de decir, cielos, nos han descubierto, empieza Bobby, y el público igualmente estalla en risas, porque no deja de ser gracioso. Sí, sí, así es. A los 40 años, a sus 40 años, va a París y crea su propio teatro. ¿Y qué sucede con su teatro? Fracasa estrepitosamente. En 1939, a los 46 años, va a Estados Unidos con su grupo de teatro y al fin tiene éxito, ¿eh? Con su grupo crea su segundo teatro estudio. El primero, habíamos dicho, lo había creado en París, donde enseña su técnica, pero 2 años después se disuelve el grupo, se traslada a Los Ángeles y comienza su carrera en el cine norteamericano, el cine hollywoodense. Si uno va a Los Ángeles y es actor, ¿qué va a hacer? A trabajar en Hollywood, ¿no? En 1945, es decir, 4 años después de mudarse a Hollywood, recibe una nominación de la Academia, y en 1955 muere de un ataque al corazón en Beverly Hills, que es la mejor de las muertes que uno puede tener, ¿no? Sí, por favor, opción A. Yo quiero morir de un ataque al corazón en Beverly Hills. Lo que me dejó pensando es el miedo al suicidio. ¿Cómo se puede escapar uno del miedo al suicidio? Bueno, parece que Stanislavski, cuando se entera de estos miedos que tiene el amigo Chekhov, lo manda a hipnotizar. Lo manda a hipnotizar porque para él, para el Stanislavski, Chekhov estaba completamente pirado. Entonces lo manda a hipnotizar. Y alguien que tiene temor al suicidio, digamos que no es muy difícil diagnosticarlo como que está de la cabeza. Y sí. Y cuando lo mandan a hipnotizar, ahí Chekhov, ¿qué hace? Se hace fanático de la cuestión de las vidas pasadas y todo eso. Digamos, peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí, sí. Y es más, asegura que él en su vida pasada fue un perro y empieza de nuevo. Así es. Bobby. Nosotros estuvimos investigando, aunque no lo parezca, estuvimos investigando. Somos actores del método. Así es. Nos encarnamos cada uno de los personajes. Y encontramos el método de Chekhov. Chekhov creía que la inspiración es caprichosa. Por esta razón, el actor debe tener una técnica sólida en la cual apoyarse, creando así su propio personaje. Y la técnica de Chekhov se basa en una cuestión de luces. El tipo, a ver cómo le explico esto, Ellen Zweig, porque es realmente rarísimo. Vamos a divulgar entonces la técnica de Chekhov por radio para que todos los oyentes de Lo que Vendrá puedan poner una obra, ¿cuánto le damos? 2-3 días. Sí. Ya está, estamos dando las claves. Aprovechamos que es fin de semana largo y de acá al martes tiene que tener una obra preparada. El programa que viene, la agenda solamente con obras de teatro chekhovianas. Las luces de las cuales hablaba Chekhov, que deben encenderse a la hora de preparar un personaje, son la imaginación, la atmósfera, el cuerpo, la verdad, el sentimiento de facilidad. ¿Qué lo parió? Es lo único que se puede comentar al respecto. El sentimiento de forma, el sentimiento de belleza, el sentimiento de totalidad, la caracterización, el gesto psicológico. ¿Cuál será el gesto psicológico? Así. Así, haciendo una O con el dedo índice y el pulgar y levantando los otros 3 dedos restantes. La composición, el sentimiento de estilo, cualidades, irradiación, joyas de improvisación. Joyas de improvisación es una de las luces de las cuales hablaba Chekhov en su método. El conjunto, el punto focal y el objetivo. No está muy claro que digamos. Por eso vamos a hacer un ejercicio práctico directamente de Ellen Zweig. Le voy a pedir que, por favor, se ponga de pie. Sí. Y Bobby. No, espere un momento. No, ese era Stanislavski. Olvídese del método de Stanislavski. Vamos a dibujar alrededor del actor un círculo imaginario. Permítame, Ellen Zweig, voy a dibujar un círculo alrededor suyo. Imaginario, sí. No se preocupe. Medio baladito, pero imaginemos que es un círculo. Vamos a distribuir imaginariamente a su alrededor las 18 técnicas como si fueran luces. Estas luces de las cuales hablábamos recién. La imaginación, la atmósfera, el cuerpo, la verdad. Vamos a ir distribuyéndolas alrededor en ese círculo. Por favor, las joyas de improvisación a mi derecha. Ahí está. El gesto psicológico, ¿dónde lo quiere? Y a la derecha del punto focal. Ok. Cada luz es un punto del método. Cuando la inspiración golpea, todas las luces se encienden al instante, Ellen Zweig. Usted va a sentir que en determinado momento, a raíz de su inspiración, las luces se encienden de golpe. Todas, las 18. Las 18 al mismo tiempo. Una iluminación que encandila. Pero concéntrese, por favor. Sí. Cuando practicamos el método, adquirimos una destreza para que la luz se encienda cuando querramos. Cuando podemos prender conscientemente 2 o 3 luces, se produce una reacción de cadena en cadena inconsciente. Una vez que nosotros logramos prender estas 3 luces, por ejemplo, el sentimiento de belleza, la verdad y el cuerpo, después lo demás viene solo. Así que le pido, por favor, que se concentre. Es la técnica del camión y las sandías. Más o menos. Cuando el carro anda, los melones se acomodan. A ver, concéntrese, Ellen Zweig, por favor. Porque Bueno, es que estoy recién entrando al círculo imaginario. Bueno, métase en el círculo imaginario. Ahí está. A ver, préndame una luz. Esta es la luz de giro, Ellen Zweig. Sí, ¿cualquiera? Cualquiera. ¿El sentimiento de totalidad está bien? Está bien. Y tengo que encender otras 2. Y por lo menos. Con una no me alcanza para la reacción en cadena. ¿El gesto psicológico? Ahí va, ¿eh? Ahí va. Bien. Ahí va, ya van 2. Uh-huh. Y una más. Uh-huh. Y el sentimiento de forma. A ver. Me cuesta más. Déjeme probar con verdad. No, y pedirle verdad a un periodista es bastante... Es difícil. Sí. Sentimiento de facilidad. Ahí eso está. Es un sentimiento que es afín a la tarea periodística. Y a ver qué dice su personaje. ¡Bobby! Se da cuenta que no se puede. Es mi formación stanislavskiana. Es imposible. Si usted está formado en el método de Stanislavski, de un día para el otro no puede adoptar el método de Chekhov. Chekhov era un excelente actor, eso lo peor de todo. Que Chekhov era un excelente actor, eso dicen los que saben, y eso decía también Stanislavski, que era su maestro, pero su técnica era imposible de enseñar. Fue imposible de enseñar, como es imposible de entender. Nosotros, no me siento tan mal. No se sienta tan mal. No es usted el mal actor, sino que es el método de Chekhov que es imposible de transmitir. Pero bueno, ahí está, es nuestro inoportuno de hoy. Nosotros quisimos recordar al Chekhov menos famoso, el Chekhov quizás más colifato de todos, y para salvarlo, digamos que también era un buen actor. Nosotros no pudimos ver ninguna de sus películas. Pero bueno, si Stanislavski dice que era un excelente actor, que fue uno de sus mejores alumnos, nosotros damos fe de eso. ¿Cómo ilustramos este capítulo de Los Inoportunos de hoy? Si bien era un buen actor, no ha hecho muy buena música, por lo menos no ha dejado grabada música alguna. Los Stanislavskis tampoco. han dejado ningún disco a mano como para escuchar. Pero encontramos una banda de rusos, de rusos de Rusia, no de rusos como los rusos nuestros que son de Villa Crespo o de Villa Crepla, como sí. Dijimos hace un rato, sino de rusos de Rusia. Hay una banda llamada The Russian Futurist, los futuristas rusos. Claro. Pero tratamos de darle espacio a los artistas locales. Uh-huh. Estos son rusos de Rusia, no son locales, son rusos de Moscú, si mal no recuerdo. Bueno, sí, son locales, pero allá juegan de locales. Y son una banda joven, tienen un promedio de edad de 25 años como mucho. Se llaman Manicura, digamos. Uh-huh. Y hace poquito han editado un disco, donde están ellos cuatro en la tapa. Son dos chicas y dos chicos. Una de las chicas, al momento de hacer la foto de tapa, estaba embarazada y así luce en la tapa del disco. O sea, son cuatro y un niño por nacer. Y un niño por nacer, así es. ¿Se acuerda cuando hacíamos nuestra campaña de la canción por nacer? Bueno, este es un niño por nacer. Quizás... En Argentina sigue existiendo, ¿no? El Día del Niño por Nacer. Sí, no se derogó. Supongo que sigue existiendo. Sí. ¿Empezamos la campaña por la derogación del Día del Niño por Nacer? Bueno, a partir de hoy entonces nuestra campaña por la derogación del niño por nacer. Pero escuchamos a los Manicure, a los rusos, que seguramente conocen el método de Mikhail Chekhov. Sí, sobre todo en los estribillos. Uh-huh. Se nota la influencia, sobre todo por las joyas de improvisación. Claro que sí. Escuchamos el tema I've Been Waiting, es decir, Estuve Esperando, de Manicure. Thank you. Hola, me despabilé con Sumo. Podrían pasar otro más, ¿eh? Bueno, Julián, yo creo que no necesariamente un perro. Si no tenías un perro y te imaginas un perro que muere, no creo que llores. Puede ser que tuvieras una tortuga, no sé, un pajarito. Bueno, chicos, saludos, Vero. Qué insensible que es este oyente. No llora con la muerte de un perro imaginario. Porque también le sigue el método de Chekhov, Vero de Lugano. Tenemos entonces la línea de oyentes chejofianos así de es. Lo que vendrá. Ya saldrá la barra brava Stanislavskiana uh-huh. diciendo insensibles. Bobby murió uh-huh. en nuestra imaginación y seguimos sufriendo. Los que no dicen nada son los Grotowskianos. Se quedan, ¿no? Se quedan en su mundo. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? No bueno, tienen aguante. Está diciendo eso. Así es, así es. Ya todo el mundo, ya todos saben que los Grotowskianos están de luto y sigue así la letra, ¿no? Bueno, no pasamos a otro tema de Sumo, pero pasamos un tema de Manicure que, al igual que Sumo, se nota que han escuchado la discografía completa de Joy Division más de una vez, ¿eh? Por lo que sonaba recién. Era un tema muy, muy en el estilo de Joy Division. Así, una de las bandas de cabecera de Luca Prodan, ¿no? Saluden. Ustedes oyentes, ustedes que están tal vez escuchando en vivo o en diferido, a sus amigos o familiares que se dedican a la operación de radio, uh-huh. porque hoy es su día. Así es. Día del operador. Saludamos a Daniel Trenco, que es nuestro operador del día de hoy. Saludamos también a Laura Giga, quien ha sido nuestra operadora en Operación Escuchar cuando sí. estábamos en Radio Nacional Faro. Saludamos a Dalila Cáceres. Nuestra operadora también de Radio Nacional. Saludamos a Horacio Prado. Saludamos a Analia Pinat. Saludamos a Carlos Invile. Y ya seguro me voy a olvidar de alguno. Y mañana, no, mejor dicho, el lunes cuando venga, me van a decir, te olvidaste de mí y todo eso. A Vicente Albute vamos a saludar. Guadalupe Fernández aquella, también nos operó en la otra tribu. Radio. Así es, en bueno, a todos. Claro, el tema es que se van a sentir no solamente ofendidos, sino que van a tomar cartas en el asunto. Porque así como un operador puede salvar un programa, uh-huh. un operador ofendido puede hundirlo. Y para hundir este programa no hace falta. Hacemos faltar nada más que los que estamos al aire. Así no es. Necesitamos ninguna clase de ayuda. Así es. Si este programa sale a flote es por los operadores y por nadie más. Así es. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. We'll be right back. que aún yo soy el mocoso inusual que se arrima a tu de la espuma social. Soy el jefe de la barra brava Stanislavskiana. No sabe nada, Chekhov. Ese Mikhail Chekhov no sabe nada. Para sentir la joya de la improvisación. ¿Qué pensar en un perro muerto? Usted, tiene, por ejemplo, tiene que interpretar a Edipo cuando se arranca los ojos porque se dio cuenta que fijaba con la madre. Usted lo que tiene que pensar para expresar dolor, esa tragedia, es pensar en que usted es el marido de Lorena Bobbitt. ¿Comprende? Cuando le pega el mordiscón y la arranca, ay, eso tiene que pensar. ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo también como oyente quiero desearles un feliz día a todos los operadores. Si no, nuestras voces no estarían en el aire nunca. Gracias, señores operadores, que tengan un hermoso día. Algo les pasa a los oyentes. Era Igor, el jefe de la barra brava Stanislavskiana, que de Igor de Boedo. Pero suponemos por el nombre que vendrá desde la estepa rusa, más que de Boedo. En Boedo quizás esté viviendo ahora. Y este. Ha despertado pasiones encontradas, sí. Nuestro personaje del día. Así es, así es. Inoportuno aún hoy. Vamos a nombrar, vamos a recordar a quienes alguna vez fueron operadores técnicos de. No de este programa, de lo que vendrá, pero sí de algún otro programa que nosotros hemos hecho en esta y en otra radio. Mónica Lisi, por ejemplo, nuestra operadora de los viernes. Sí. De los viernes en Radio Nacional Faro, cuando hacíamos Operación Escuchar. Gabriel Ceni, que fue nuestro operador el fin de semana pasado, en lo que vendrá. Cristian Barrio Nuevo, también un operador que a veces cubría algún relevo en nuestro programa. El Águila Vega, que nos operó hace unas semanas cuando estuvimos en la Feria del Libro. Ana Maroto, que nos operó en nuestros primeros programas de lo que vendrá. Jorge Montejo, que operaba también en Radio Nacional Faro algunas veces. Melissa Martinoli, que fue una operadora que nos vaticinó fama y fortuna. Yo aún le creo. ¿Qué va a ser? Todavía su vaticinio no se cumplió, pero... Yo voy perdiendo la fe, Lenzuela, ¿qué quiere que le diga? Pero lo dijo con tanta seguridad. Contemos esa anécdota porque fue realmente una cosa extrañísima que nos ha pasado. Y fue una vez que Melissa Martinoli estaba terminando su temporada de trabajo en Radio Nacional. Venía a hacer algunas suplencias o algo así. Y llegó un día con una cámara de fotos y nos pidió a quienes hacíamos operación escuchar en ese momento, que éramos Claudio Pombiño, Julián Lenzbeck y yo, nos pidió una foto con ella porque, según Melissa Martinoli, íbamos a ser famosos en muy poco tiempo. Algo que, insisto, me parece que no se va a ir dando Lenzbeck. Sí, es más, creo que después de ese episodio ella entró en una clínica de desintoxicación. Yo espero que su salud mental haya mejorado. ¿Qué va a ser? Ahí está el recuerdo para Melissa Martinoli, una operadora que también colaboró con nosotros. Ulises Mendoza también nos operó alguna vez. Natalia Liubarov también fue operadora de algún programa que hemos hecho alguna vez. Y quien operó el programa de hoy de lo que vendrá, el amigo Daniel Trenco. Este programa se va terminando. Recién escuchamos a Palmer. Yo recuerdo cuando la edición del disco Alta Suciedad de Andrés Calamaro, el canal de videos Match Music realizó una especie de tributo, de homenaje a Calamaro, con distintos artistas, amigos del Salmón. Estaban ahí los versitos de Argarabat, Palo Pandolfo, haciendo versiones de Calamaro, y estaba todo ambientado como una especie de bar. Y si uno va a instalar un bar, ¿a quién otro va a llamar si no es a Enrique Sims, ¿no? para que ocupe una de las mesas de ese bar? Y Enrique Sims decretó que a partir de hoy Andrés Calamaro forma parte del panteón de cantautores argentinos junto a Luis Alberto Spinetta, Charly García. Digamos, fue la primera vez que Andrés Calamaro fue considerado entre los grandes cantautores argentinos. Y no lo dijo cualquier persona. No, lo dijo Enrique Sims, ¿no? Que de esto sabe un rato. Y ¿qué se hace con un panteón? ¿Qué se hace con los dioses, sino más que destronarlos? Y ya encontramos en el disco de Palmer uno de los primeros testimonios, una de las primeras veces que alguien escribe una canción en contra de Calamaro. Ahí estaba el verso que decía, baby, todos quieren que escuche a Calamaro, pero yo no soporto el dolor. Una de las primeras canciones que se han escrito en contra del Salmón. Y ahora sí, una vez que tiene su canción en contra, ahora sí forma parte del panteón de cantautores del rock. Eso era Palmer desde su disco La Nouvelle Moisson. El tema Mocoso Inusual. Antes sonaba Paul. Con un tema llamado Accidentes. Aristimuñesco, talentoso. En cualquier momento lo invitamos a que toque a lo que vendrá. Así es. No solo por la voz, por el tratamiento del sonido de las canciones de Paul, nos suena Aristimuñesco, que también tiene como una cuestión así de un sonido entre folclórico y electrónico que hace Lisandro Aristimuño. Paul también hace esa mezcla de estilos y en algún momento va a estar tocando acá porque realmente nos gustó mucho su material. Decíamos que este programa se está terminando y este programa lo hicieron la señorita Carolina Vergallo en la producción y coordinación de aire, el señor Daniel Tren con la operación técnica, celebrando su día junto a sus compañeros operadores, el señor Julián Ellensweig en la conducción. Los Licuados tocaron hoy en vivo y hoy mismo también van a estar en Plasma. Leonardo Acevedo perpetró este programa llamado Lo que Vendrá. Así es. Nos vamos, nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Quienes quieran escuchar este programa en diferido pueden hacerlo a través de locuvendra.blogspot.com o en zonaindie.com.ar o en unaradio.com. Hay un montón de lugares donde este programa suena. Es casi inevitable escucharlo. Ahora sí, vienen las noticias y después en vivo desde el auditorio. Chau, hasta el próximo domingo.